F5. El reseteo informativo de Radionauta. Voy de arriba. F5. Va de nuevo. F5, miércoles de 19 a 21 horas por Radionauta 106.3. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Arrancamos F5, un reseteo informativo de Radionauta, primera emisión, temporada 2021 de este nuevo programa que sale aquí desde la emisora 106.3 Radionauta. ¿Qué haces, Dai? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Neuwen? En el medio de surfeando la segunda ola y nosotros arrancando. Vamos medio a contramano de lo que pasa. Se vienen las restricciones Está y bien. Nosotros decidimos largar, ya fue. 2020 fue un año raro, 2021 asoma parecido, pero nada, nosotros estamos acá haciendo un poco de comunicación comunitaria. Y tratando también, como decías recién, de sortear la segunda ola. Y en esto de sortear la segunda ola también nos tocan sortear algunas dificultades técnicas. Vamos a ver si podemos hacer todo lo posible para comunicarnos con nuestro compañero, que hoy no puede estar acá por una cuestión también de prevención sanitaria, si se quiere, pero que... Él es uno de los que llevó puesto la segunda ola, es nuestro compañero, un tercio del equipo de acá de F5, Pablo Ucero, que está desde su casa tratando de conectarse, de salir, de estar presente de alguna forma. No sé si nos está escuchando, Pablo. Les escucho fuerte y claro. ¿Ustedes? También. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo andan acá desde el refugio? El confinamiento. Construido en esta segunda ola. Bueno. ¿Te llegó puesto la segunda ola? Había que subirse, alguna ola había que subirse en algún momento, y bueno, la segunda fue la que agarramos, y acá estamos empezando este aislamiento. Pero bueno, decíamos, por lo pronto, pura prevención, así que no tampoco vamos a andar alarmando a nadie. Del otro lado del vidrio nos acompaña en este caso en la operación técnica Tamara Camparo y también van a estar ahí rotándose seguramente con Camila Boes algún que otro miércoles en este programa F5, miércoles de 7 a 9, sí. Recordamos que hasta ahí vamos a estar. Y en la producción de piso están Saba Schulman y Juan Fursi y más allá del éter acompañándonos nuestros compañeros Victoria Bissell, Juliana Díaz Lozano, Fran Castaño, que va a estar haciendo virtualmente su columna internacional en el día de hoy. Y bueno, todas aquellas personas que nos están escuchando y participando de este nuevo programa F5. Sí, se pueden comunicar con nosotros, con Radionauta, la radio del Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190, y si no, también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Radionauta y en Twitter como Radionauta FM. También tenemos Instagram, Radionauta sí. FM también. No nos pusimos muy creativos. No, pero está bien, así la gente también nos encuentra rápido. Y además, bueno, metemos ahí el Instagram también, nos vamos actualizando a las nuevas generaciones, quizás los que venimos transitando ya algunas décadas más. Sí, la verdad que sí. Semana complicada. Hasta la semana pasada no nos enterábamos mucho de que el COVID seguía. Esta semana nos llegó puestos. Sí, la verdad que se venía anunciando hace bastante esto de que se viene la segunda ola. No ha habido demasiados anuncios por parte del gobierno durante toda esta previa que decía se viene. Y finalmente parece que el día de hoy, hace un ratito nomás, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, salió a dar un discurso. Recordemos también que está aislado, como nuestro compañero Pablo Lucero, pero a diferencia de Pablo, Alberto Fernández sí es positivo de COVID por ahora, pero bueno, ya venía vacunado también, así que no le va a pegar muy duro, y estuvo comentando algunas nuevas restricciones. A diferencia de Pablo, él tiene cocineres, tiene un montón de cosas que Pablo claramente no tiene. ¿Pablo? Lo perdimos, tenía ganas de hablar, a ver si lo escuchamos ahí. Todo esto es improvisación y es nada, desafíos técnicos que estamos tratando de sortear al aire, como debe ser en una radio comunitaria, alternativa, popular, autogestiva, que bueno, muchas veces, como es en nuestro caso, los recursos no abundan. A ver si ahí lo podemos escuchar. Iba a decir que había alguna otra diferencia más que dar positivo en el test de COVID con Alberto, pero bueno, está bien, es una de las cosas que nos diferencian. Las iremos enumerando a lo largo del programa. Pero bueno, ahí tenemos algunas diferencias que vamos a ir ahí recorriendo. Pero no, también comentarles que, como bueno, ustedes estuvieron desde ahí más temprano en el estudio, pude hacerme el tiempito para ver el video de Alberto, las restricciones. Es como una fase 1.5 remasterizada con cosas raras, pero bueno, ahí, medio como aburre un poco un año después, no encontrar propuestas nuevas, políticas nuevas, sino, bueno, vamos a repetir lo del año pasado, a ver qué pasa. Sí, además, pasaron a ser de la defensa de la salud como baluarte, y en esto de la discusión entre salud y economía, qué priorizamos, qué no, durante todo el 2020 se machacó con darle prioridad a la salud. Este 2021 de repente nos encontramos con declaraciones como la del ministro Trotta, que dice en los colegios la gente no se contagia, o como Carla Bisotti, la flamante ministra también de salud, que dice en los trabajos hay protocolo, por ende la gente no se contagia. Así que veremos. También lo charlábamos el año pasado, que el presupuesto de este año no tenía ninguna ayuda económica contemplada en caso de que se venga, como se está viniendo, este brote y este pico de COVID y de contagios. Así que veremos qué nos depara este 2021. Sí, habría que decirle a Trotta, habría que avisarle que muchos docentes han fallecido por causa de COVID. Ayer se estuvo haciendo un ruidazo en algunos lugares como dando cuenta de la situación que estaban viviendo los docentes, mientras que el Estado prioriza vacunar a policías antes que a los docentes, y los docentes tienen que ir a dar clases en condiciones bastante deficitarias, con muchas falencias y ni siquiera vacunades. Así que bueno, es una prioridad que una prioridad tener en cuenta que el gobierno decía vacunar a policías y no hacia docentes, ¿no? Sí, vamos a repasar, si les parece, cortito, alguna de las cosas que dejó esta conferencia de prensa de Alberto Fernández, ligero, como para tener un panorama de lo que se viene hasta al menos el 9 de abril, ¿no? Que es el 9 de mayo, perdón, que es el anuncio que hacía recién. Se suspenden todos los viajes de egresados, que era algo que también generó algo de controversia. También la banda volvía toda envirulada, pero bueno, hay que cerrar el ciclo lectivo del último año de la secundaria también como corresponde, quizás, no sé. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares, reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Se suspende la actividad de casino, bingos, discotecas o cualquier salón de fiestas. El deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas. Se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23. Y se prohíbe la circulación entre las 00 y las 6 de la mañana. Sí, según las jurisdicciones, cada autoridad podrá ampliar o disponer de estos cambios, pero eso es lo que sugiere el gobierno a nivel nacional. Cada uno de estos cuidados, de estos controles y de esta supervisión, cada queda en manos de las jurisdicciones provinciales y las jurisdicciones municipales, como diciendo, bueno, nosotros tiramos una sugerencia, ya nos comimos el costo el 2020 de mandar la cuarentena eterna, ahora resuelvan un poco ustedes en los territorios. Sí, y también da cuenta un poco de la política que tiene el gobierno municipal de Julio Garro, porque si bien permite la, o sea, permite mantener abiertos bares y restaurantes, sí prohíbe actividades culturales por fuera de los bares, pero también adentro de los bares, es lo que da un poco de cuenta, es decir, bueno, prioriza la apertura de bares y de este tipo de negocios, mientras que prohíbe la cultura, básicamente, y deja a los artistas en la misma situación más o menos del 2020, porque básicamente no se implementaron medidas o políticas para ayudar a este sector, pero bueno, sí se vuelve a prohibir este tipo de actividades. La actividad cultural y firme ahí los bolicheros. Pablo. Sí, ahí escuchaba atentamente todo y hay algo que llama la atención en esto de la historia que se repite. No es como si la cuarentena el año pasado fue el día de la marmota, en muchos sentidos, ¿no? Esto es el día que era siempre igual. Primer anuncio, cosas tan parecidas, no tiran un buen pronóstico de lo que va a ser del año. Llama la atención también que... No hizo ninguna mención a ningún tipo de paquete económico, ¿no? Sabiendo lo duro que fue en parte para... Controlá la perra, por favor. Acá una intervención radial. Para los artistas, como decía Dai, por lo que no se permite las actividades, pero para todas aquellas personas que trabajan informalmente... Nada, el año pasado políticas que no llegaron a resolver, ¿no? El naife de 5.000 pesos por mes, y este año todavía no se nombra ningún tipo de medida, lo cual no tira un buen augurio. No, la verdad que no, y bueno, hemos comprobado también fehacientemente recién los problemas, por ejemplo, la modalidad del teletrabajo tiene y de hacer las tareas de su hogar, ponele ahí suena... la perra de fondo, ponele, pero sí, realmente no han anunciado nada en términos económicos y hay muchos sectores que nada, ya han visto un 2020, una pauperización de sus condiciones de vida y un 2021 que si hay mayores restricciones va en la misma sintonía, se va a poner cuesta arriba. Sí, la verdad que sí, sumamente difícil y las políticas no ayudan demasiado, no se anuncian demasiado políticas de ayuda para los sectores que se van a ver nuevamente afectados por estas restricciones. Así que bueno, vamos a ver cómo si se va a implementar nuevamente un sistema de fases como el año pasado, si efectivamente van a llevar adelante más restricciones o estas son las restricciones con las que vamos a tener que convivir en esta nueva normalidad, no lo sabemos. Hasta el 9 de mayo, por lo menos esto que mencionábamos recién, hoy 7 de abril, decíamos 2021, todavía no sabemos cómo viene, quedan 270 días para que termine ya este año. No entiendo por qué nos pusieron eso en la pauta. Parecemos Crónica Noticias anunciando la cantidad de días que faltan para la primavera y nos pusieron un par de efemérides, por ejemplo, que un día como hoy, pero de 1906, en Italia, el volcán Vesubio entró en erupción y devastó Nápoles. ¿Hay alguna similitud, algún paralelismo? ¿Este es nuestro volcán Vesubio, el COVID? No, esperemos que no, porque sortear la segunda ola de COVID y sortear una ola de lava no creo que vayan en el mismo sentido. Prefiero la ola de COVID. Sí, creo. Yo creo que también. Un día como hoy, pero también en 1847 nacía Henry Ford y en 1891 nacía también Victoria Ocampo, la poetisa aquí, argentina. Y en 1948, un día como hoy, la ONU creaba la Organización Mundial de la Salud, que no tiene mucho... Bastante cuestionada también durante el año 2020. Si les parece, como es el primer programa también, primer semana de abril, primer semana de esta segunda ola, no sé, poder elegir o seleccionar o al que le parezca un personaje, una personaje que nada, que haya sido representativa de este tiempo que ha pasado estos últimos días, que por algo en particular uno cree que se merece, aunque sea unos segunditos de aire. Si quieren, empiezo yo. Para mí el personaje de esta semana es justamente Patricia Bullrich, Calculo que, como sucedió con el expresidente Carlos Saúl, en algún momento no vamos a tener que tocar algo cuando la nombremos. Pero bueno, durante esta semana Patricia Bullrich apareció por muchos lados, se presenta como una posible candidata de cara a las elecciones, como están inflando un poco su imagen, a pesar de que el expresidente Macri, que se postulaba como la oposición, como la cara de la oposición, la cabeza de la oposición, sacó un libro en esta semana. Sacó un libro. Sí, yo el otro día pasé por una librería importante acá en La Plata y vi muchos libros y digo, ¿por qué ponen ese libro? ¿Quién lo puede llegar a comprar? Pero bueno, a pesar de eso, la realidad es que la persona que está quizás encabezando la oposición está siendo Patricia Bullrich. Hoy fue repudiada de Mariloche. Por muchísimas cosas, entre ellas por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, pero también se conoció en estos últimos días que es el personaje de la política que más imagen positiva tiene, o sea, uno de los personajes de la política que más imagen positiva tiene, superior a Macri, Alberto Fernández y bueno, a otros personajes de la política nacional, de la política partidaria nacional. Así que preocupante que una Patricia Bullrich tenga tanta imagen positiva con las cosas que dice, con las cosas que hace, básicamente, con su impulso y su bancada a la doctrina Chocobar que vimos durante su gestión en el Ministerio de Seguridad durante el macrismo. Así que estamos un poco mal como sociedad si Patricia Bullrich tiene tanta imagen positiva. Preocuparía una dupla Bullrich-Bernie. Sería como el fin de los tiempos, que no mate el COVID antes de una fórmula Bullrich-Bernie, ¿no? Bueno, pero ahí es donde la grieta no es tan grieta también. La grieta es una mentira. Yo voy a elegir a mi personaje de la semana también en un momentito. No, me lo dijiste hoy más temprano, lo voy a retomar porque me parece que no sé si es de la semana, pero hasta puede ser de un par de fechas más atrás, que es Julio Garro. Una, por eso, por el descontrol que es la ciudad de La Plata en términos de contagios del cobicho, está ahí rankeando en un porcentaje que es muy, muy alto, casi cercano al de Uruguay, que aparecía como uno de los también índices de contagio más alto a nivel mundial en estas últimas semanas. Berisso y Ensenada vienen parecido, decíamos, prohíbe las actividades culturales, le sigue dando rienda suelta a sus amigos bolicheros para llenarse de plata sin ningún tipo de protocolo ni cuidado por la salud de la gente. También quiso prohibir en su momento el carnaval trans. Lo prohibió de hecho, se tuvo que reprogramar, se hizo. El otro día fue también la marcha del Día de la Visibilidad Trans. Y nada, también sabemos que es un transfóbico de vieja data y que, nada, viene hace bastante también hostigando y persiguiendo a la comunidad. Sí, también a Les Manteres, a Les Senegaleses, un personaje nefasto. Ojalá que lo voltee Manaus, ¿no? Podemos elegir algún personaje de la semana que tenga algo bueno para rescatar. También no sé qué opina Pablo, si tiene alguien pensado ahí como para sumar a esta pequeña ronda que hicimos ahí sobre la marcha. Y la verdad que mi personaje de la semana es más, y vamos a decirle que es el COVID. El COVID, acá me sumo a la gran lista de quienes estamos aislados en esta ciudad de La Plata, o por dar positivo o por ser contacto estrecho. Pero bueno, como decía Nehuen, una buena noticia estaba leyendo, no sé si es buena en verdad, porque La Plata encabeza el ranking, entonces empecé como muy emocionado leyendo la noticia, y era el ranking nacional de las grandes ciudades con mayor velocidad de contagios, así que nada, la verdad es que me siento como muy a la moda en este momento, cuando el cobicho ahí dispara y las balas rebotan tan cerca. Bueno, estamos muchos en esa, la ciudad de La Plata, la verdad, realmente La Plata y alrededores realmente colapsada. Así que nada, está bueno pensar en medidas, en cuidados y demás, siempre y cuando sean políticas que aporten a lo sanitario y no giladas como esto que decías, por lo cual Garro era tu personaje de la semana, donde se criminaliza la cultura y no se piensa realmente en fortalecer un aparato sanitario o económico que evite las circulaciones y demás. Así que esta semana el cobicho, el personaje. Desgraciadamente es un personaje de la semana. Hasta la semana pasada parecía como que ya la pandemia estaba mermando y esta semana nos pegó en la frente, en la pera, la pandemia. Y vos no, tenías esa ilusión, no, Dai, me parece, de que termines un par, no ver mucho las noticias, como que bueno, que fluya y en algún momento se terminará. Yo creo que a la gente lo que más le interesa saber son los detalles más del orden privado, ¿no? De tu aislamiento, Pablo. ¿Cómo viene todo eso? ¿Cómo son los víveres? ¿Tenés papel higiénico? Claro, te garantizaste esas cuestiones medianamente básicas como para poder subsistir sin tener que salir a la calle. La verdad es que nos agarraron bien preparados, pero por suerte, porque fue que hace no mucho hicimos una compra grande y tenemos mucho papel higiénico, porque es algo que no se sabe, no se entiende por qué, pero escasea cuando pinta algún tipo de pandemia, aunque no tenga que ver con, algo que dé diarrea, pero el papel higiénico es de los primeros que escasea, así que por suerte tenemos una buena provisión. Y sí, no, estamos bien, bastante... También los 33. Con cosas. Estamos bien los 33, acá con Lele y la zorra, que en este momento no está ladrando porque le estoy dando mi mano directamente para que la muerda, para que no interrumpa nuevamente, pero ella quiere participar en el programa también. Así que nada, acá, primer día, igual estamos 24 horas de aislamiento nada más, veamos el miércoles que viene que voy a tener que estar acá, si tengo la cordura que tengo en este momento o ya... estoy del otro lado. Igual la cordura tampoco es que es demasiada, o sea, primer nunca 24 fue mi fuerte, horas digamos. Y tampoco es que estás desbordante de cordura. No, pero yo creo que se puede estar peor. Se puede estar peor. Y Diana, yo creo que es hora de que la negación con la que sobreviviste todo el año pasado, bueno, nada. Esta segunda ola hay que buscar otra herramienta de defensa. La negación es una forma de vida, así que no me niego a cambiar mi forma de subsistir. Me niego a dejar de negar. Claro, me niego a dejar de negar. Esto el 9 de mayo se termina. La pandemia dice chavo el 9 de mayo. Nada, hay que buscar la forma de sobrevivir. Bueno, nosotros vamos a escuchar un poquito de música porque este primer bloque se nos ha estirado un poco. Hay más preguntas íntimas para Pablo, la vamos a dejar también para el transcurso del programa. Si querés saber más sobre la vida de Pablo. Que decíamos recién, más diferencias también entre su persona y la de Alberta. Pero bueno, eso quedará, como decíamos, para más adelante. Suena en Radionauta entonces Summertime, Las Miau Trio. Thank you. father caught in his eye. Oh, your daddy's rich and your mama good looking. So hush, hush, little hush, baby, hush, hush, don't. F5. No es mentira, es ficción. Mentira. Pasaron de la hora 19, continuamos haciendo F5, este reseteo informativo de Radionauta 106.3. Les recordamos, para quien se sume ahora, primera emisión de F5, estamos ahí arrancando la temporada 2021, así que nada, son privilegiades de presenciar y escuchar esta primera edición de este nuevo programa. Sí, son privilegiadas por eso, no por estar viviendo esta situación que estamos viviendo con la segunda ola, pero sí, hoy arrancando el programa. Y también hay vida más allá del COVID, hay noticias más allá del COVID, y es importante también recuperarlas, recuperar lo que está pasando en Argentina y en el mundo, porque hoy tenemos un par de noticias y de fragmentos de entrevistas de otros lugares del mundo donde suceden cosas también. Pero bueno, importante recuperar la noticia de que se realizó la segunda marcha de antorchas por Tehuel. Tehuel, que vive en San Vicente, está desaparecido desde el 11 de marzo, cuando salió de su domicilio, de su casa, rumbo a la estación de tren de Alejandro Korn, donde justamente en el sudeste del conurbano bonaerense, para encontrarse con Luis Alberto Ramos por una entrevista de trabajo, y esa fue la última vez que se tuvo noticias desde Tehuel. Un pibe trans que tiene 22 años, por su desaparición está preso justamente Luis Alberto Ramos y también otra persona que es a quien se lo apuntó como cómplice. Sí, Luis Alberto Ramos, recordemos, fue la única, la última persona que se comunicó con él. Le había ofrecido un trabajo de mozo. Había salido justamente Tehuel a encontrarse con él el último día en que fue visto a eso las 19 horas. Y Oscar Alfredo Montes también aparece implicado en esta desaparición porque él dijo que no había tenido contacto con el joven cuando distintas imágenes dan cuenta de que el mismo día de su desaparición estuvieron juntos. Vamos a escuchar un audio de la hermana de Tehuel hablando sobre la causa y sobre la búsqueda de Tehuel. Lo que están haciendo, yo no estoy en ningún movimiento social. Yo acá estoy por Tehuel, por buscar a mi hermano, porque aparezca mi hermano. Y gracias a todos por lo que están haciendo. Lo único que tengo para decir es que se busque Tehuel y que aparezca ya, nada más. Gracias, eso solamente. Otra de las cosas, la movilización que se hace en Alejandro Cor es mañana a las 19 horas. Se va a hacer la segunda marcha de antorchas. Lo único que pido, sin bandera política, yo de un principio, en la ciudad de San Vicente y Alejandro Cor, pedí que cero bandera política, porque acá se está buscando una persona, no se está haciendo movimientos ni nada, porque si no todos tendríamos que salir con banderas. Así que yo agradezco a todos ustedes por estar y por seguir luchando, porque así como le pasó a mi hermano, le puede pasar a cualquier persona, a un amigo, a una amiga, tanto a varón como a mujer. Así que por eso hoy estoy acá. Mis palabras son que se encuentre Tehuel y que aparezca Tehuel, nada más. Ahí escuchábamos a la hermana de Tehuel hablando sobre la desaparición de su hermano, convocando a las marchas que se estaban haciendo por la zona donde vive Tehuel. Y en la ciudad de La Plata se va a estar realizando este viernes una concentración. El viernes, frente a la casa de gobierno, a las 16 horas, si no me equivoco. Sí, ahí estábamos tratando de comunicarnos con nuestro compañero a ver si podíamos ponerlo al aire. Él tenía ahí como la data finita, sí, también de la convocatoria, pero sí, es alrededor de las 4 de la tarde, este viernes que es 9 de abril aquí en las calles de la ciudad de La Plata. 17 horas. 17 horas en 6:51 y 53. En principio una concentración exigiendo la aparición con vida de Tehuel, como se viene haciendo estas movilizaciones de antorchas, como decía la hermana en lo que escuchábamos. En este caso, la concentración convocada desde Venganza Afectiva, este espacio que nació en el marco de la pandemia, este espacio de articulación de la comunidad trans, travesti de la ciudad de La Plata, con distintas organizaciones que forman parte, que organizó, entre otras cosas, el gran carnaval travesti que nombraban hace un ratito, señalando la responsabilidad del gobierno y convocando este viernes 9 de abril, 17 horas, frente a la Casa de Gobierno, en 6, entre 51 y 53. Buenísimo. Entonces, el viernes a estar presente a exigir la aparición de Tehuel y a gritar que el gobierno es responsable. Y en este surtido de noticias nos vamos hasta el Alto de la ciudad de Bariloche, donde dijeron no a la mega minería con un festival artístico. Fue convocado por el Espacio Asambleario Autónomo de Río Negro el domingo que pasó, 4 de abril, en defensa del agua y contra la mega minería en la rotonda No a la Mina, en la entrada sur de la ciudad, en el Alto de Bariloche, con una gran participación de vecinos y de organizaciones sociales de la zona. Si te parece, Dai, y les parece también a Pablo, escuchamos un fragmento de lo que dejó esa convocatoria en Río Negro. Hola a todos los oyentes de F5, les habla Florencia Yanielo del colectivo Tinta Verde y del Espacio Asambleario Autónomo de Río Negro. Les hablo desde Bariloche, en donde estuvimos organizando este fin de semana que pasó una jornada, un festival en contra de la megaminería. El domingo 4 de abril nos reunimos con varios colectivos y organizaciones que estamos nucleadas en el Espacio Asambleario Autónomo de Río Negro, y nos juntamos en lo que es el Alto de acá de Bariloche, que es la zona que no se ve en la postal turística, digamos, los barrios más periféricos, más postergados, y generamos ya desde hace varios meses un festival que se hace todos los 4 de cada mes, un poco reivindicando a los vecinos de Esquel, que fueron pioneros en esta lucha antiminera y que siempre marchan los 4. Así que bueno, venimos organizando una serie de festivales y de movilizaciones los 4 acá también en Río Negro, en Bariloche particularmente, en lo que es la rotonda que bautizamos No a la Mina. Y bueno, participaron muchos colectivos artísticos también, fue una jornada de lucha artística muy, muy interesante, importante. Se acercaron muchos vecinos y vecinas de los barrios, participaron bandas, músicos, poetas, bueno, una diversidad de artistas que están comprometidos y que se sensibilizan con esta causa. También participaron el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que están haciendo una caminata desde acá, desde nuestro sur hasta Buenos Aires, reclamando porque se reconozca una figura que es el terricidio, ¿no?, como un crimen de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Participaron también mujeres de danzas sudamericanas y bueno, artistas mapuches también, así que fue una jornada muy diversa. Y bueno, estamos acá denunciando también que en nuestros barrios nos falta el agua, vivimos en una zona con un caudal de agua dulce enorme y tenemos muchos problemas de agua en la zona de los barrios periféricos, y justamente es una jornada en defensa del agua, ¿no?, porque las megamineras sabemos que se llevan nuestra agua y no la dejan ni para la gente, ni para los barrios, ni para ninguno de nuestros lugares, sino que se la llevan con el extractivismo. Así que bueno, va un saludo desde Bariloche y esperamos empezar con nuestras columnas ambientales pronto. Saludos para todos les compas de Radio Nauta. Bariloche, saltamos directamente al Reino Unido porque durante el fin de semana se estuvieron realizando marchas contra la ley antiprotesta. Desde el pasado 22 de marzo se vienen desarrollando estas manifestaciones para protestar justamente contra un proyecto de ley que ampliaría de manera significativa los poderes de la policía del gobierno para reprimir y prohibir las manifestaciones pacíficas en base a o amparándose en la situación sanitaria que se está viviendo por la pandemia de COVID-19. El proyecto se presenta semanas después de las masivas manifestaciones de mujeres en Londres por el feminicidio llevado adelante por un policía, de Sarah Everard, que bueno, justamente tiene a un policía como el principal acusado. Si te parece, Nehuen, si te parece, Pablo, vamos a compartir un fragmento, una entrevista que le realizamos a Ana Dinerstein, quien, a pesar de ser argentina, vive justamente en el Reino Unido y quien estuvo participando de las movilizaciones. Gran Bretaña ha tenido varias semanas de movilización contra un proyecto de ley que llamamos antiprotesta. El eslogan de las campañas, de las movilizaciones es Kill the Bill, matar el proyecto de ley, porque restringe la posibilidad de movilizar con la excusa de la pandemia. El debate que muestra la tensión que existe entre la libertad individual y colectiva de movilizar y la salud pública, por así decirlo, comienza con el feminicidio de Sarah Everard. Digo feminicidio porque lo tomamos como parte de una violencia dirigida a las mujeres y no simplemente el asesinato de una mujer. Cuando ella desaparece el 3 de marzo porque fue a cenar con una amiga en Clapham, sur de Londres, sale de la casa de la amiga y nunca vuelve a su hogar, y resulta que se descubre que había sido asesinada por un policía. Pienso que el gran error de la policía es haber impedido la vigilia que se había organizado, dejar que la gente movilice el gran dolor, el gran sufrimiento de los asesinatos de personas de color. Esta vez la policía decide que la movilización no debe llevarse adelante. Y entonces resulta irónico que no solo el asesino de Emma es un policía, sino que luego, cuando la vigilia se realiza de todas maneras, la policía trata de organizar orden de una manera en la cual terminan mujeres en el piso, controladas por hombres que las mantienen atadas en las manos para que no se muevan, y luego las arrestan. Luego de esto, entonces, aparece este proyecto de ley donde lo que se intenta es regular aún más las movilizaciones. Debo decir que en este país las movilizaciones son altamente reguladas. Este proyecto lo que intenta, para que no vuelva a suceder lo que pasó con en el caso de el asesinato y la vigilia que se había organizado por la muerte de Emma Everard, es que esta medida legislativa le daría a la policía inglesa y galesa, no afecta a Escocia ni Irlanda del Norte, el derecho de imponer condiciones de horarios y finalización de las protestas o de las movilizaciones que realmente, digamos, las limitan de un modo tal que les quitan, digamos, su naturaleza radical. Y aunque las movilizaciones sean pacíficas, también existe la posibilidad de que la policía ponga multas a la gente y hasta 10 años de prisión. Entonces, realmente, esta es una situación para mí que debe leerse en términos de no solo de la salud pública y del COVID, sino en términos de qué manera la policía está utilizando la pandemia para avanzar en un control de las movilizaciones. Y no solo la policía, sino el Ministerio del Interior, con Patel a la cabeza, que es una mujer súper reaccionaria, o por supuesto del gobierno Tory, pero súper reaccionaria. Después de obtener, volvemos a Argentina, después de obtener media sanción de la Cámara de Senadores, finalizaron las reuniones de comisiones, las reuniones informativas en la Cámara de Diputados de la Ley de Etiquetado de Alimentos, una ley que vienen pidiendo desde muchos sectores ligados a la alimentación, para justamente tratar de combatir o de trabajar en pos de que no sigan proliferando enfermedades que no son transmisibles, o sea, enfermedades que son producto y que están ligadas justamente a la alimentación. Así que vamos a compartir un fragmento de la entrevista que le hicimos a Ignacio Porras. Él es integrante de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, SANAR. Soy Ignacio Porras, licenciado en nutrición, matrícula nacional 7270. Soy director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales. La ley que está con media sanción de senadores es la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, que contempla una de sus patas, es el etiquetado frontal de aquellos diseños comestibles o bebibles que puedan tener un exceso en nutrientes críticos. Los nutrientes críticos son sodio, grasas saturadas, grasas totales, y azúcares. Lo que implica esta ley de salir es que aquellos productos, sean comestibles o bebibles, alcanzados por ese etiquetado, no podrán ser publicitados para niños, no podrán venderse ni ofrecerse en entornos escolares, no podrán tener sellos de aval de asociaciones médicas o fundaciones de salud y tampoco van a ser tenidos en cuenta para programas de asistencia alimentaria del Estado. Lo que se busca a través de esta ley es la mejora de los entornos. ¿Para qué? Para que el esfuerzo en la lucha contra las enfermedades crónicas no termine en cuestiones individuales, sino que cada persona, cuando quiere cuidar su salud y quiere prevenirse de ciertas enfermedades crónicas no transmisibles, como son diabetes tipo 2, obesidad, cáncer, hígado graso, problemas cardiovasculares, hipertensión, pueda tener un entorno que lo acompañe. Hoy en día, la educación sola no alcanza. Podemos ir y dar instrucción a personas adultas o educar con talleres en escuelas, pero después esas personas salen a su entorno y en el entorno no encuentran las opciones que tal vez nosotros como nutricionistas recomendamos. El caso más claro es en una escuela. Nosotros podemos dar un taller de alimentación saludable, proponerle a los chicos que coman fruta en los recreos, pero esos chicos después salen al recreo y en el buffet lo que no encuentran justamente son alimentos naturales. Siempre tienen productos ultraprocesados que tienen exceso de nutrientes críticos. Y a la vez hay un juego que tiene que ver con el tema del mercado y del marketing, que muchas veces esos buffets de escuelas o kioscos de escuelas cuentan con equipamiento dado por las empresas. Y esas empresas ponen reglas para los alimentos o bebidas que se pueden guardar en esas heladeras. El mercado y las mismas marcas que dan estos comestibles o diseños bebibles que tienen exceso de nutrientes críticos terminan condicionando la posibilidad de la oferta de otro perfil de alimentos. ¿Pablo? Hola. Hola. ¿Cómo va? Ahí va. Es raro, uno, la radio es 80% mirarse y hacerse señas. La comunicación gestual, clave. Estamos yo le hago señas al teléfono, pero no sabe transmitir lo que le quiero decir. ¿Y con la mano que tenés en la boca de la zorra o con la otra mano? Porque ya está más complicado, con perro y todo. ¿Verdad? No, se tiró a dormir, ella ya pasó su momento de éxtasis, está descansando un poquito. No, y no quería dejar pasar esta oportunidad porque yo hay algo que todo el año pasado estuve intentando y fallé sistemáticamente. Voy a ver si el 2021 en eso trae alguna mejoría, que es hacer un buen pronóstico del tiempo. No sé si están preparados para que empiece a fracasar en el primer programa. No, la verdad que fracasaste demasiado el año pasado intentando dar el tiempo. Y aparte, recuerdo una vez que tiraste la temperatura en todo el país. Está muy bien. A mí me encanta el desafío y nada, y el optimismo, que nada, las ganas de autosuperación. Y hay que yo estoy ahí estudiando, tengo 6 pestañas abiertas en este momento. Así que lo que les puedo decir es que siguen los días, vieron que volvió como un verano, ¿no? Ideal para la segunda ola y las gripes estacionales. Esto es como este veranito en el medio del otoño, viene ideal para las alergias también. Bueno, este veranito se termina el fin de semana. Encima que estás aislado, encima de que nos está matando la segunda ola, venís con esa noticia, Pablo. Y bueno, en algún momento se tenía que terminar el verano, si no, digo, me preocupa un poquito el cambio, el impacto del capitalismo en el ambiente y el cambio climático me está preocupando cada vez más con pero este podría, calor. Podría quedar para, por lo menos para el lunes, Pablo. No. Lamentablemente tengo que decirles que el viernes, parece que el viernes y sábado llueve, y ahí empieza un descenso de la temperatura, no va a descender mucho, pero bueno. Mañana 30 grados, capaz. ¿Esto es producto de que como estás aislado querés cagarle la vida al resto? No, pero lo que digo, si alguien no desarmó la pelopincho porque le dio fiaca, puede llegar a usarla mañana, ¿eh? Es un buen dato, yo la tengo. Tengo una que se puede inflar, así que nada, capaz que llego y yo la inflo y la pongo a llenar de última. Yo baldazo en el patio, es así buena. Que no me preocupa. Me preocupa, sí, que el fin es de buena. Semana llueva. Está, por lo menos decir, bueno, uno de los últimos fines de semana pre-aislamiento, no sé. Disfrutar en la calle. Ya lo que Alberto tenía que decir lo dijo recién, así que estamos, más o menos. Todavía la calle la podemos transitar, me parece. Muchas gracias a todos. Sí, la calle se transita, con la se va a restringir fuerte la circulación nocturna. Así que bueno, cuestión de salir con paraguas por si acaso el fin de semana. Y si les parece, me gustaría presentar la próxima canción, si estamos ahí para escuchar un poco de música. Por favor, a esta altura de la noche, lo que hace falta es un poquito de música. Y otras cosas, va, pero bueno. Entonces, pero vamos con la música. Y nos vamos preparando algún aperitivo. Suena entonces ahora The Cure haciendo Just Like Heaven. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Acércate a los talleres en el Olga, 60 entre 10 y 11. O escribinos a Talleres Olga Vázquez en Facebook y en Instagram. F5. 5, 5, 5. Todo suma. Horas en punto, damos así continuidad a este primer programa de F5, segunda hora hasta las 9, lo estamos acompañando en el aire de Radionauta 106.3, nos pueden sintonizar a través de radionauta.com.ar, comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook Radionauta, Twitter nos pueden encontrar como Radionauta FM y también Instagram. En Instagram como Radionauta FM. O acercarse a Olga Vázquez. También. Con panificados, papas fritas. Con aceptamos. Protocolo, ¿no? Ahora ya no sabemos en qué fase estamos. Con protocolo y con panificados. Sí, eso en ningún momento quedó vedado ni prohibido. Quienes estuvieron compartiendo también un 2020 con nosotros bastante atípico fueron les compas de Pulso Noticias, un portal cooperativo de periodismo de aquí de la ciudad de La Plata y de la región, que cada vez vienen, la verdad, teniendo un laburo más zarpado para sacarse el sombrero y generando contenido de calidad todos los días, y para que nos comenten un poco en qué andan después de nada, de este receso también que nos terminó teniendo un poco desencontrados. Estamos en comunicación con Walter Amori, él forma parte de Pulso Noticias. ¿Cómo andas, Walter? Diana y Miguel, te saludamos acá. Buenas noches para todos por allí, ¿cómo andan? Muy bien. Bien, esquivándole al COVID. Sí, los escuchaba recién y en el final del ciclo 2020, por ahí Ramiro Laterza, cuando había tenido las últimas participaciones, hablaba de la presencialidad en el estudio en este 2021, pero bueno, parece que se va a tener que seguir retrasando. Sí, por ahora sí, la verdad que está jodida la cosa. Sí, también para el oficio y para el laburo de los trabajadores de prensa también, ¿no? Me parece que ahí, más allá de que ustedes vienen llevando desde lo cooperativo y autogestivo esta situación, también son compañeros que están expuestos ahí a contagiarse cualquier cosa y a estar en la calle, porque forma parte también de la dinámica del propio laburo. Sí, el contexto no es el mejor, y bueno, hay que tratar de seguir dándole para adelante con los cuidados al máximo. Ni hablar. Walter, ¿en qué anda Pulso? Decíamos, ahí estábamos chequeando un poco el portal, revisando algunas de las noticias que andan dando vuelta ahí. ¿De qué nos vas a hablar vos hoy? ¿Qué nos trajiste para compartir con nosotros? Bueno, la agenda en las últimas 24 horas fue muy relacionada al COVID, a la vacunación y demás, pero en este caso vamos a arrancar con algo diferente. Vamos a hablar de fútbol y una disciplina que por ahí no tiene nada que ver o tenía poco que ver hasta hace un tiempo con el fútbol, pero que se vincularon y lograron algo virtuoso en Estudiantes de La Plata. Yo el año pasado, por otra nota, cuando hacíamos una especie de metáfora entre Caruso Lombardi y Julio César Garro, el intendente de La Plata, les preguntaba si le interesaba el fútbol, me habían manifestado que sí, entonces quería, como para enganchar la nota, antes hacer una especie de jueguito. ¿Les parece bien?

hay cosas que trascienden justamente lo deportivo, lo futbolístico, y aparecen también otras dimensiones que está bueno atender. Y me parece que, como charlábamos recién hace un ratito también, la problematización del fútbol femenino, las subcomisiones de género o Secretaría de Género y Diversidad en los clubes, son pequeños pasos también para nada, para transformar un deporte que es muy popular, que mucha gente disfruta y que, más allá del negocio que hay atrás, también hay elementos que permiten pensar en deconstruir algunos de los elementos más rancios y más vetustos que lleva encima. Bueno, creo que has hecho un resumen perfecto, has interpretado muy bien un poco esta idea y lo que quisimos resumir con este último segmento de audio. Lo que quería hacer para cerrar es comentar esto que le decía al principio. Ahora Raúl Salas conoció en la primera división a Pablo Luguercio, que también está muy interesado en estas temáticas, y se fueron a un proyecto propio que se llama Wake Up, y donde justamente intentan hacer esto, valorar la experiencia que transita el deportista desde sus primeros años de vida hasta que es profesional incluso, vincularlo eso con formación en género, en psicología, en trabajo social, agregarles otros conocimientos para que esos deportistas que terminan su actividad se puedan vincular a los clubes bajo la figura de asesor deportivo y puedan llevar esta tarea que llevó adelante Raúl Salas en Estudiantes de La Plata, en el resto de los clubes del fútbol y también de otros deportes de nuestro país. Walter, te agradecemos muchísimo la comunicación, estamos muy felices de tenerles nuevamente otro año más acá en el aire de Radionauta, y también felicitarlos porque inauguraron local, ¿no? Bueno, gracias nuevamente por la bienvenida, y sí, estamos, como les decía al principio, con los cuidados necesarios, trabajando desde nuestra redacción, que es un logro más que importante. En algún momento, bueno, esta fue una especie de primicia que dio Ramiro La Terza en esta radio el año pasado. En algún momento pensamos en hacer alguna presentación más formal, pero bueno, queremos que esté todo completito, que no falte ni un foquito, y además el contexto también limita un poco este tipo de presentaciones. Sí, la verdad, pero bueno, una buena que Pulso tenga su redacción, que tenga su lugar físico, y además un medio tan necesario como Pulso Noticias en este marco de medios que desinforman, de medios que ponen el foco en una sola cosa para invisibilizar el resto de las noticias. Pulso ahí bancando el periodismo cooperativo, bancando el periodismo que realmente informa, así que una buena. Bueno, esperemos que todo lo que pasa a nivel sanitario pase lo más rápido posible, porque también es importante que periodistas, que colegas y que distintos integrantes de la comunidad se puedan acercar a un espacio físico, y bueno, hoy claramente no es posible. Ni hablar, cuando esté todo en condiciones visitaremos nosotros también a Les Compa de Pulso, que nada, nos hablamos la semana que viene, si no es con vos, Walter, con alguno de los compas, y quedamos en contacto. Dale, perfecto, me parece bárbaro, y bueno, cuando dispongan estaremos de nuevo con la información de Pulso Noticias. Mil gracias, Walter, te mandamos un abrazo. Abrazo, chau. Ahí pasaba Walter Amori, columna de Pulso Noticias, acerca de la nota que le hacía Raúl Salas. Detrás del futbolista hay una persona que necesita ser acompañada, escuchada. Pueden visitar el portal de Les Compas en pulsonoticias.com.ar. Suena Yorca, mentí. Llevo tanto. vas a hacer cuando te diga? La pregunta, no hay. Les dos a la final. F5. Pasaron de la hora 20, mi teléfono dice algo así como 24 grados, acá en el estudio hace bastante calor, igual una noche casi veraniega aquí en la ciudad de La Plata. Sí, una de las pocas últimas noches casi veraniega, según lo que dijo nuestro compañero Pablo Uncero, pero bueno, hay que aprovechar mientras se pueda, hasta las 12 se ve que se puede ahora. Hasta las 12, porque después está prohibido totalmente cualquier tipo de circulación o algo así, pero nosotros no vamos a hablar de estas cosas ni de los anuncios de más temprano que hizo Alberto Fernández, sino que vamos a seguir conversando acerca de la región, acerca de la ciudad, en este caso un conflicto que viene también arrastrándose hace bastante, también con presiones de los antiguos dueños. Ya nos contarán mejor de qué va todo esto. Estamos hablando del Bosquecito, este predio ubicado en Hernández, que también vienen llevando a cabo unas iniciativas para que se investigue lo que sucedió en lo que era la empresa Fasacal durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Pero para que nos cuente mejor de qué va todo esto, vamos a conversar con Mora Ballina. ¿Qué tal, Mora? Nehuen y Dayana te saludan en el aire de Radionauta. Hola, ¿Cómo va? ¿Se escucha? Te escuchamos, Joya. ¿Cómo andás? Bueno, me alegro. Muy bien, muy bien. Aquí estoy con ganas ahí de contar un poquito cómo viene toda la situación del bosquecito. ¿Cómo están ustedes? Nosotros bien, arrancando el 2021, también decíamos muchas veces, estos últimos tiempos han sido algo extraños o no del todo convencionales, nos toca arrancar recién ahora, y como también a lo largo de la cobertura informativa de la radio ha estado bastante presente la problemática de las compas del bosquecito, queríamos conocer cómo está hoy después de que el 31 de marzo también se venza esta suspensión de desalojos que en algún momento había dictaminado, decretado el gobierno nacional en función de la situación pandémica. Sí, así es. Sí, está el decreto 320, que bueno, finalizó el 31 de marzo, que era lo que de alguna manera impedía que se realicen desalojos. Nosotros, bueno, estuvimos haciendo mucha difusión de la situación del bosque, no sé si saben más o menos, pero bueno, básicamente el bosque tiene una sentencia de desalojo firmada. El bosquecito, para quien no conozca, es un espacio autogestivo, un espacio cultural también, donde bueno, se trabaja la reproducción de semillas libres, hay un vivero de reproducción de plantas nativas, y lo que principalmente estamos trabajando hoy, también en relación a la vulnerabilidad del espacio, que es un espacio, un territorio recuperado hace 10 años, es retomar lo que en 2019 denuncia Juan Carlos Guillermet a la fábrica Fasacal, que está ubicada en el mismo predio en donde está este espacio, el bosquecito vivero experimental. Bueno, por un lado, nosotros, una vez que bueno, se cae este decreto, tomamos algunas decisiones como colectivo, ¿no? El bosquecito se encuentra en el mismo predio donde se encuentra esta fábrica, que al ser denunciada por Juan Carlos Guillermet, nosotros el día de hoy exigimos que se investigue esa denuncia. Esta denuncia el día de hoy está a cargo del juzgado número 21, y porque son dos causas las que tiene el bosque, digamos. Por un lado está la causa de la Fasacal, que es la denuncia por delitos de lesa humanidad ocurridos en la Fasacal, que esa pertenece al juzgado federal número 3, y por otro lado lo que sería la causa provincial, digamos, de desalojo. Claro. Que bueno, esa pertenece al juzgado 21. Bueno, en verdad, nosotros hicimos movilizaciones, fuimos al juzgado, nos atendieron, la verdad es que mucho igual no esperábamos de eso, sino más bien que puedan recibir, ¿sí?, nuestra denuncia y nuestro, digamos, petitorio de que se reconozca la nulidad de esa sentencia de desalojo. O sea, por un lado, pedimos la nulidad de la sentencia de desalojo firmada por Héctor Giacomini, que es el juez que firma esta sentencia, hecha por Germán Larrán, el actual subsecretario de Gestión Ambiental. Por un lado eso. A su vez, Germán Larrán es hijo de Jorge Larrán, que es como el principal actor para nosotros de la denuncia de la Fasacal, de la denuncia federal por delitos de lesa humanidad de la fábrica Fasacal. Ahí, perdóname que te interrumpa, Mora, pero para quien no conozca un poco la declaración de este vecino y la denuncia por delito de lesa humanidad que involucran a la vieja fábrica de cal, ¿Qué está denunciando explícitamente el vecino? ¿Qué cuestiones pasaban ahí en Fasacal durante los años de la dictadura? Mira, principalmente lo que él denuncia es que la Fasacal fue un centro clandestino de detención donde se quemaban cuerpos, donde hubo enterramientos, donde hubo fusilamientos. Él dice que, bueno, es una fábrica de cal, ¿no? Entonces, lo que sucedía era que prendían los hornos de noche, por ejemplo, y él decía que se olía un olor nauseabundo, vinculado a la quema de cuerpos, ¿no? Y a su vez, el enterramiento de los mismos y el fusilamiento en ciertas partes, que bueno, el día de hoy es muy loco porque la Casa Cultural del Bosquecito es lo que Juan Carlos Guillermet apunta, como diciendo que ahí es donde había como un espacio de tortura y de fusilamientos. Mora, ¿y en qué instancia está la investigación en torno a... digo, a esta denuncia de que fue un centro clandestino de detención, si es que se habilita que o sea, o si es que se pretende habilitar que avance el equipo argentino de antropología forense para detectar si efectivamente hay presencia de cuerpos o no? Sí, mira, en relación a eso, la verdad es que la causa ha avanzado. Y el día de hoy el EAF, que es el equipo de antropología forense, como decías recién, pidió, como digamos en marzo, alrededor de los primeros días de marzo, pide, al tomar la decisión de sí y finalmente investigar el predio, pide igual antes de ello que se adquiera, digamos, no sé bien cómo se llama, ¿no? Como en la documentación de la causa, algunos documentos más, como diferentes planos, donde supuestamente podrían haber sucedido estos delitos, planos de la fábrica, fotos aéreas. Se piden más testigos, pero aún no hay ningún otro testigo que, digamos, tenga... digamos, que haya ido... a hacer un testimonio más allá de Juan Carlos, si bien nosotros tenemos como por voces del barrio, así medio de boca en boca, se ha corrido la bola de que sí, que en Fazacal pasaban cosas, como así otros vecinos no dicen nada, bueno, más testimonios que el de Juan Carlos no hay, pero bueno, se pidieron, digamos, más documentaciones para poder finalmente trazar un plan de trabajo y que el EAF intervenga. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Desde la querella de Justicia Ya y de algunas otras organizaciones que están acompañando esta denuncia, está Hijos también de acá de La Plata, se presentaron algunos planos, se presentaron también fotos aéreas, se presentó un documento de la municipalidad donde se afirma que Jorge Larrán, que fue en algún momento director de la fábrica, en el año 1976 fue secretario del gobierno de acá, de la intendencia. Sí, digamos, como que hay un vínculo muy directo. Sí, secretario de facto, digamos, del gobierno de facto. Claro. En ese momento el intendente era un milico que era Macelari, no recuerdo bien si era de la Marina. Pero bueno, él es el, o sea, vos ves los cargos y el secretario de esa intendencia es Jorge Larrán, el padre de Germán Larrán, que es quien hoy hace esta denuncia de desalojo también, y quien, bueno, digamos, tiene como presencia directa en lo que fue la comisión directiva, fue presidente de la Fazacal, y también, bueno, en otros años también, digamos, el Bosquecito sufrió siempre hostigamiento al ser un espacio recuperado y un territorio ocupado por los dueños o quienes se hacen llamar los dueños del territorio, cuando en realidad estuvo 30 años abandonado, nadie se hacía cargo, la municipalidad sacaba, digamos, ponía basura y descargaba los camiones de basura ahí. Digamos, los dueños nunca se hicieron cargo de ese terreno una vez que se fue abandonado. Claro, decíamos, repasábamos un poco en esto del tratamiento informativo que le venimos dando. Por un lado, siempre nos han dicho eso, ¿no? Que eso quedó abandonado, lo recuperaron los vecinos, metieron organización popular ahí para darle otro carácter a ese espacio que, como decías vos, o servía para tirar basura o estaba directamente abandonado, pero también ya hace unos años que vienen sucediendo estos intentos de desalojo, estas amenazas, esta intentona por parte de Germán Larrán, y vos decías que hay firme una sentencia de desalojo. Ahora se venció esta prohibición o que justamente lo suspendía por la pandemia. ¿Qué pasos a seguir han establecido? ¿Cómo lo vienen conversando ahí en el bosquecito? Sí, mira, en el bosquecito las decisiones que hemos tomado, entendiendo que el espacio, sea por este desalojo ya firmado o sea por la investigación de la FASACAL, es muy probable que por un tiempo haya que abandonar el predio. Entonces, lo que nosotros decidimos es así. El bosquecito, no sé si ustedes lo conocen, pero está el predio de la FASACAL y está al lado de las vías del tren. Sí, sí. Que conectan Bransen con, no sé si Hudson, bueno, no recuerdo bien qué vía conecta, pero nosotros ahí teníamos todas las huertas. Entonces, lo que hicimos es, digamos, el plan de trabajo ahora es ir trasladando plantas, algunos muebles y estamos construyendo un invernadero ahí en las vías, pero por una decisión política nuestra de también dejarle el espacio para que la EAF pueda intervenir y pueda investigar estos delitos denunciados por Juan Carlos, por el vecino, que a todo esto, no sé si ustedes sabían, el vecino, él vivía enfrente de la fábrica. Uh-huh. Y él, bueno, ha visto muchas secuencias de camiones descargando cuerpos, de camiones descargando gente, también dice haber visto a Videla ahí, dice muchas cosas y nosotros, la verdad es que creemos que es muy probable que haya sucedido, porque creemos que hay muchas puntas que se unen, ¿no?, a la hora de ponerse a investigar el caso, y bueno, creemos que es importante que el EAF finalmente tome la decisión de intervenir. Ahora, ¿qué es lo que pedimos nosotros? Exigimos que se pida la medida cautelar de no innovar en el terreno. Que esto lo tiene que exigir el juez de la causa de la FASACAL, que es CREPLAC. Él, digamos, tiene que pedir esa medida cautelar para que el desalojo tampoco ocurra. ¿Por qué? Porque si hay un desalojo, el día de mañana por ahí agarran y destruyen todo. No se puede finalmente generar ese plan de trabajo donde el EAF pueda intervenir e investigar. Entonces creemos que desde la causa federal también tiene que haber una incidencia y una responsabilidad de frenar ese desalojo y decir, no, pará, antes de que toquen este terreno acá se tiene que investigar, esta medida cautelar de innovar tiene que ser sí o sí aceptada, y que el desalojo dictado y firmado ya por un juez de la Fiscalía Provincial pare ese desalojo. En relación a ese desalojo que dicta el juez Giacomini, que firma el juez Giacomini, está hecho por Germán Larrán, y nosotros pedimos igual la nulidad de esa sentencia de desalojo. O sea, esa sentencia de desalojo, por más que esté firmada por un juez, aunque parezca joda, pero bueno, creo que quienes estamos en la lucha medio entendemos que es muy probable que estas cosas sucedan, es completamente irregular, porque no se reconoce la asociación civil que se encuentra en el predio. Entonces, eso es un punto clave que nosotros tomamos, porque el desalojo está hecho a una persona que directamente no está viviendo en el espacio, y ocupantes, dice, ¿no?, la carta de desalojo. Muy genérica. Muy genérica, cuando en realidad hay una asociación civil con fines comunitarios, con un proyecto colectivo, con una organización, cuando eso se desconoce, hay un acto de mala fe jurídica, se dice, donde nosotros no tenemos, perdemos derechos, digamos, perdemos el derecho de defendernos en un posible juicio que se puede hacer hacia la asociación civil por esto, estar ocupando un espacio, bla, bla, bla. Pero, digamos, eso hace que la sentencia de desalojo se tenga que bajar. Claro. ¿Qué pasó? Cuando nuestros abogados, nosotros estamos con los abogados de la MASA, no sé si ubican, es un colectivo de abogados que, bueno, son re piolas y siempre acompañaron al bosquecito, porque, bueno, el bosque tiene 10 años de colectivo, imagínense que no es la primera vez que se sufre un hostigamiento por parte de la familia Larrán. lo que nos dijeron es que, bueno, se va a pedir la nulidad de esta sentencia firmada porque en verdad ustedes no están siendo notificadas, porque la Asociación Civil del Bosquecito acá no está figurando, figura el nombre de un compañero que vivía ahí, que no era parte de la asociación, sino que estaba ahí ocupando, digamos, viviendo, que el día de hoy está en otro lado. Claro. ¿Y qué se hace? Se pide la nulidad. ¿Qué pasa? Con esa nulidad que se pide de la sentencia de desalojo, el juez la rechaza, ¿no? Entonces, al rechazarla, lo que hacen los abogados es ir a la Cámara de Apelaciones y pedir un recurso de queja. Esto pasó todo en febrero, o sea, los primeros meses de este año, porque justamente no se aceptó, digamos, por parte del juez Giacomini, la apelación de la sentencia de desalojo. Y bueno, se aceptó el recurso de queja desde la Cámara de Apelaciones y ahora, de lo que es la causa provincial por desalojo, nosotros estamos esperando que se resuelva, que resuelva la Cámara de Apelaciones, finalmente sí da la nulidad de la sentencia de desalojo ya firmada, en verdad, pero bueno. Son todos recursos que... Sí, que queda esa instancia entonces de la Cámara de Apelaciones y, como decías vos, también un poco toca jugar o agarrarse de esas pequeñas inconsistencias por ahí que tienen algunos fallos y tratar de que esa burocracia jurídica que siempre está a favor de los que más tienen y los más poderosos, de alguna manera poder encontrar, aunque sea un resquicio, para frenar alguna de estas medidas. Mora, te agradecemos muchísimo este panorama que nos estuviste contando de cómo viene la mano ahí en el bosquecito, de este pedido también de no innovar para que se pueda investigar más a fondo los delitos de lesa humanidad que se denuncian que sucedieron ahí en Fasacal. Bueno, buenísimo. Gracias por el espacio y también contarles que está abierto y que acá el sábado se van a estar haciendo jornadas de laburo para quien quiera pasarse a también, nada, conocer el espacio y conocer un poco lo que se está gestando de nuevo, ¿no? Como que todo es así, se va transformando el proyecto del colectivo, así que bueno, están invitadas también. Muchísimas gracias, Mora, y por supuesto el aire de Radionauta queda abierto para seguir informando sobre cómo vaya avanzando la causa y sobre las novedades que vaya viendo. Muchas gracias, compas, muchas gracias, se agradece mucho el espacio. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Pasaba en el aire de F5 Mora Ballina, integrante del Bosquecito, comentando un poco cuál es la situación de la Asociación Civil ahí en el predio de 25 y 511 aquí de nuestra ciudad, del partido de Hernández, y esta denuncia por delito de lesa humanidad en la vieja fábrica de cal Fasacal. Suena Reina Tropical haciendo Más y Más. Ok. Check. Si te ríes, te quita el dolor. lo sigues, mi amor. Si te ríes, te quita el dolor. ¿Por dónde lo sigues, mi amor? Si te ríes, te quita el dolor. ¿Por dónde lo sigues, mi amor? Si te ríes, te quita el dolor. ¿Por dónde lo sigues, mi amor? Si te ríes, te quita el dolor. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. F5. Todo suma. Hola, ¿se me escucha ahí? Sí. Se te escucha. Ahí va. Teníamos un problemita de conexión, disculpen. Pero por favor, más que disculpado. Disculpen, ahí estaba atentamente escuchando la columna de Pulso, la entrevista a Mora del Bosquecito. Y no me quería perder este bloque porque ha significado mucho este espacio durante el 2020. Y bueno, lo retomamos en este F5, este programa para soportar este 2021, y es, creo que tal vez lo que más le gustaba al público, o por lo menos a nosotros cuando estábamos al aire. Suenan platillos. Creo que era más a nosotros que al público. Te contamos, Pablo, porque vos no estás viendo, que tenemos una adición en el estudio y se suma un gran jugador de este juego que vamos a desarrollar en este bloque, que es Francisco, el señor Francisco Castaño. Buenas noches. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Acá estamos de vuelta al aire. ¡Qué alegría! Se lo escucha muy bien también y muy rozagante. Hola, Pablo. ¿Ese es Francisco Castaño? El mismo. El mismísimo. El amigo de la casa. ¿Cómo va? ¿Cómo le va Francisco Castaño, el amigo de la casa? Muy bien. Acá estamos. No quería perderme yo tampoco. ¿Y quién lo dijo? Lo más interesante, creo. Lo más divertido, además, para distender, para esta hora del día, un día largo, una semana pesada. Es fundamental para arrancar y soportar esta segunda hora. Hora no, hola, perdón. Ambas dos. ¿Estás tirando un palo para el programa, Pablo? No, viene muy bien, estoy disfrutando muchísimo. Nada, tenemos que después ir mejorando algunas cuestiones de comunicación. Yo voy a estar acompañándoles en este bloque, voy a ver cómo puedo ir metiendo, pero no voy a poder llevarlo adelante como era a todo resumen. Pero yo, si quieren, puedo tomar la posta y llevarlo adelante. Me encanta. Invitarles a jugar ustedes y a quienes están del otro lado del éter, del otro lado del dial. por decirlo de algún modo, a jugar a este juego que hemos decidido en llamar ¿Quién lo dijo? ¿Les parece? Me parece. Y la primera frase que tenemos y que les invito a adivinar quién la dijo es: vamos a resistir. Cortita y al pie. Yo tengo un candidato. No sabemos a qué van a resistir, quién va a resistir. Lo dijo Gerard Butler, el actor de 300, Leonidas. Ah, menos mal que vino la explicación porque no sabía. Complicado. Pero vamos a resistir ahí la invasión bueno, de Atenas. No vi la película, así que no te puedo hacer ningún comentario al respecto. Sí, tiene que ver con eso. La película es casi 100% resistencia. Básicamente, sí. No lo dijo. No trajeron un pedacito de la película. No trajimos un pedacito de la película. ¿Newen? ¿Algún...? A mí se me ocurría algún líder sindical, así como se viene la segunda ola, no sé, sindicato de profesionales de la salud, estamos precarizados, vamos a resistir. Sí, porque el resto de los sindicatos están muy calladites. Pero ¿no? Como, no sé quién utiliza estas palabras así tan abiertamente, si no viene por ahí de ese palo más de, no sé, de lo sindical, de por ahí de las luchas sociales. Pablo, yo lo nomino a Pablo, vamos a resistir, como que va a resistir al COVID. Claro, yo pensé que lo había dicho yo en un momento. Pero no, no eras vos. Pero no, sí, veo difícil lo de las direcciones sindicales, teniendo en cuenta que el año pasado dieron de baja todo un plan de lucha cuando había 3 casos. Así que con la segunda ola me imagino que no van a estar, por lo menos parte de la burocracia sindical no creo que hayan dicho esa frase. A menos que vamos a resistir desde casa, colgate un pancarta, sacate una fotito, no sé. Planta tu árbol. Plántate un árbol. ¿Quién lo dijo para vos, Pablo? No, yo pensé que había sido yo, la verdad. Ah, era como el... Muy autorreferencial. Pero bueno, no sos tan importante, Pablo, para que te pongamos en el ¿Quién lo dijo? Igual quizá en alguna ocasión lo has dicho, así que hasta cuenta como respuesta válida. Cuenta, yo pensé que era un pequeño homenaje que me estaban haciendo. No. En vida. Te extrañamos, pero no tanto. Claro. Te estamos despidiendo de esta forma. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Sí. ¿Vos no tenés la respuesta? Bueno, lo dijo Patricia Bullrich. Al criticar la intención de limitar la circulación entre las 25 y las 5, no sé cómo va a resistir Pato. Va a salir a la calle entre las 11 y las 5 de la mañana con una reposera a resistir. No le corten el chorro de vino tinto a esa hora a Patricia Bullrich, que está como llegando recién a ponerse un poco contenta. Pato, podés tomar desde tu casa. Vas a una vinería durante el día y te chupeteas en tu casa. Te organizás y la podés hacer. Vamos a ver cómo va a resistir la Pato a la restricción impuesta entre las 25 y las 5. Sí, ayer hubo cónclave de dirigentes de Juntos por el Cambio. Y hoy Macri está aislado. Sí, dijeron que ellos no van a aceptar ninguna medida de restricción porque, nada, son, no sé, personeros de la muerte y además defensores acérrimos de la libertad. Sí, lo raro es que realmente hoy Macri está aislado por esa reunión en la que no hubo distancia social, no hubo barbijos y bueno, y así hoy estamos. Ya tuvo que aislarse. Vamos al segundo, ¿quién lo dijo? Este es larguita, no es como el de Pato que era cortito ahí al pie. Con la mejor voluntad del mundo quise hacer algo por la Argentina, pero me está complicando la relación con mi viejo y no quiero fisuras en este momento. Prefiero no seguir exponiéndome ni perjudicar la carrera de mi papá. Alta frase. Muy empática. Alguien que quería hacer algo por la Argentina, que se le está complicando la relación con el viejo, o sea que el padre debe ser alguien importante. ¿Quién lo dijo? Candela Ruggeri. ¿Qué? Pues yo estaba pensando en More Real, yo. ¿Qué estarían haciendo esas personas por la Argentina? Yo tengo uno... No, es que no sé, te juro que no sé. Yo tengo uno del plano de la política, que podría ser Marco Labaña. Hijo de Roberto, quise hacer algo por la Argentina. Vive, no sé qué carajo hace Marco Labaña tampoco por la Argentina, pero podría ser. Roberto Labaña después de la vive y usa medias con los jotas aún. Sí. Ese fue la última vez que lo vimos en los medios a Roberto Labaña. Perdón, pero creo que la carrera no se puede perjudicar más la carrera de Labaña más de lo que él ya se la ha perjudicado. Es verdad. Debo decirles que los tres erraron. Esto lo dijo María Paz Echecopar. Ella no es tan conocida, pero su apellido dice mucho. Uh-huh. La hija del periodista que se había propuesto llegar a la política a través de los medios, pero que bueno, ante las críticas decidió dar marcha atrás. Lo interesante es lo que le dijo Abby, que se ve que como padre es tan bueno que como periodista. A ver. Porque le dijo, a mí no me importa si mi hijo fuma marihuana. Es ¿qué decir, tiene que ver, Abby? Me importa como padre para saber cómo está, pero no soy hostigador, son grandes. Yo estoy muy orgulloso, los tres son muy honestos. Bueno, ahí bien, Abby, le tiró una buena, son tres soles que los amo, pero no me meto en sus vidas porque tienen que aprender a volar. Le salió la... Dijo Babi que es o mamá de tres soles o dueño de tres pichones que están en pleno proceso de aprendizaje a volar. Sí, dijo que se tiene que hacer el cuero más duro, le dijo a su hay hija. Hay que curtirse. María Paz. Pero bueno, la verdad es que no, más allá del COVID se ve que no está pasando mucho. Si que la hija de Babi se retira de la política es noticia... Buena noticia. Buena noticia, si es como el padre de Inmunda, es bueno que se retire de la política. Y vamos con el tercer, ¿quién lo dijo? La pandemia me parece la oportunidad para empezar a hablar de cómo vivir. En este curso vamos a aprender a saber vivir. ¿Quién lo dijo? Yo tengo uno. ¿Quién? Claudio María Domínguez. Re podría haber sido Claudio María Domínguez. Re contra podría haber sido el mega minero, el prome minero Claudio María Domínguez. Me lo sacaste de la punta de la lengua, Francisco Castaño. Esto es cuestión de rapidez. Claro, dormiste. Y que sea figurado porque no quiero contagiarme. Yo tengo una. A ver. Que puede llegar a ser en modo zen y de vibrar alto. Ivana Nadal. También. No sabría decirte quién. No sé quién. Es una mujer que dice como que el coronavirus. Ivana me suena mujer. Claro. No sé. Nada, como que hay que vibrar alto. No hay que usar barbijo porque en realidad no te deja respirar y que la caja claro, te absorbes el dióxido de carbono. La vitamina D y nada. Todo, ¿es todo médica esta señorita? No. No, es conductora. Ah, bien. Dando clases de sí, de hace canjes en Instagram. Y hay que dar cursos de cómo vivir igual, ¿no? Es fuerte. ¿Quién tendrá la clave? A menos que sea el Dalai Lama. Del palo que tira ahí Nehuen, se me ocurre Viviana Canosa, podría ser. También. Podría ser cómo aprender a vivir mal, básicamente, o como una mierda, cómo aprender a vivir como una mierda, pero no, tampoco, bueno, igual la persona que lo dijo no es mucho mejor que la Vivi Canosa, porque les comento que los tres perdieron, y esto lo dijo Lilita Carrió, Lilita Carrió, que está vendiendo su curso, El Sentido de la Vida, Cómo Aprender a Vivir, que se va a estar dictando a partir del 14 de abril, por si a alguno le interesa anotarse. En un curso en el que Lilita hable del sentido de la vida. Bueno, si ven que el miércoles que viene, que es 14, no me escuchan por acá, es porque claramente estoy participando de esta formación de cómo vivir, ¿no? Clave también. Y chequeando acá, aparecen en el canal de YouTube de Lilita, ¿no? Algunos instructivos de cómo hacer para depositarle el dinero. Si es a través de Mercado Pago, si puedan hacer pagos desde el exterior en moneda extranjera, en dólares. Se le habrá terminado su curro como representante de pueblo argentino en alguna cámara, en algún cargo en eso, pero renunció parece el año pasado. Que sigue recaudando, que sigue teniendo algún kiosquito. Sí, el problema, uno de los tantos problemas que tiene esto y que ella va a estar impartiendo un curso sobre cómo vivir, el mensaje donde promociona a Lilita este curso cuenta con el auspicio del Instituto Hannah Arendt. Una gran autora, la banalidad del mal. Claro, está llorando la republiquita, déjenla de que no llore más. Tantas cosas nos ha dejado Lilita. Habría que decirle al Instituto Hannah Arendt que podría promocionar otras cosas que tengan un contenido más, más vinculado a lo que fue el trabajo de Hannah Arendt en vida. En el video en el que promociona dice: como hay tiempos de oscuridad, es la oportunidad de empezar a hablar sobre cómo vivir, cómo darle sentido a nuestras vidas. Y yo les voy a dar este curso para aprender a vivir. La idea es ver cómo construimos el porvenir desde el presente. Yo los invito a todos a vivir esta experiencia maravillosa y monumental del interior de nosotros mismos. Por lo menos, lo que más me gusta es la fiesta. Por lo menos no dijo el sumás causai. El buen vivir. Sí, igual con el audio que nos acaba de poner nuestra compañera Tamara Camparo, a mí está lo que más afilada. Me gusta es la fiesta. Si viene por ese lado, Lili. Lo que más me gusta es la fiesta. Ojo, ojo. Yo te sigo, Lili. Nos convenció rápidamente, me parece. Aguante el curso de Lili Carrió. El último, quien lo dijo, del día, de la fecha, es: hacer un informe sobre fiestas clandestinas es como hacer un informe sobre cómo afanar gomas de un auto. ¿Qué? A mí se me ocurre quién lo puede haber dicho y de dónde lo sacó. Lo puede haber dicho el Dipi en su fase de consultor así especializado en medios, y me hizo acordar a los Simpsons, que dice: comer una naranja es como tener un buen matrimonio. Ya cómete la maldita naranja. Vamos a buscarlo en la botonera a ver si está por ahí, pero bueno, ya pronto sonará. A mí se me ocurre al revés, no sé por qué lo pensé, tipo, porque tiene que ver con el periodismo, tiene que ver con el ejercicio de la profesión, con la jerarquía, de jerarquización informativa. Pensaba en el gato silvestre, ¿no? Con esto de la salud, la realidad, el COVID, todo. Bueno, hacer un informe sobre fiestas clandestinas puede llegar a fomentarlas, puede llegar a, darle visibilidad a una cosa que hoy se mantiene en la ilegalidad, entre comillas. Pablo. La verdad es que primero me quedo sorprendido lo bueno que es Francisco Castaño jugando este juego. Me había olvidado lo gracias, bueno que Pablito. Era. Yo me imaginé algo corte Ángel de Brito y ese periodismo extraño matutino pre-mediodía, ¿no? Como que es medio que te tenés que informar, pero a la vez desinformar y que te dé hambre y cocinar algo. Ese tipo de programa me imaginé. Viene un poco por ese lado, por el periodismo falopa. Igual les quiero decir que estaba pensando lo de fiestas clandestinas en el fin de semana. No sé si vieron Crónica TV, que en Entre Ríos no tuve la suerte. Hubo una fiesta clandestina que fue a desmantelar a la policía de adultos mayores que estaban bailando sin barbijo y sin distancia social. Me pareció increíble. No, pero es no era que más me gusta la fiesta. No era estaba clandestina, por... estaba avalada por el por la intendencia de la localidad, así que quieren que se mueran los viejos. No sé, pero no decían las fuerzas de seguridad o no podían intervenir porque en teoría tenían el aval, pero claro. Bueno, eran como 500 viejos dándole al pito de la matraca. Sí, olvidate. Estaba autorizada, pero igual si esta gente se estuvo bailando bien de última, ahora sí, si uno ahí entró contagiado, uff. Tiene un estado de animalización. ¿Es expert? Ahí va. Les comento que los tres perdieron, ninguno de los tres aceptó, o quizás Pablo un poco sí, porque no jugó a decir un nombre como en el caso de Francisco Castaño o de Nobuena Allegretti, pero quien lo dijo fue Fantino, Alejandro Fantino, que dijo: no depende de nosotros que vaya la cana y que los detenga, no me hagan informes de fiestas clandestinas, no me pongan a analizar fiestas clandestinas, no estoy parado acá desde las 4 y cuarto de la tarde para analizar fiestas clandestinas, no soy un inspector de fiestas clandestinas, cerró indignado. No sé por qué indignado. Se enojó, pero bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Sí. Bueno. ¡Te vas a la concha tu madre! Qué afilada nuestra operadora Tamara Camparo con la botonera. Hay que darle un aumento. Perdieron todos. Perdimos todos. Pero que nos divertimos bastante. La verdad que sí. Y nos vamos escuchando a Janis Joplin, Piece of My Heart. We'll be right back.

si uno se pone a pensar, es el que había ganado las elecciones. Después fue, yo lo veo un poquito, salvando las distancias y con el perdón, lo vi un poco similar a Menem, que ganó con la revolución productiva, el peronismo y todo, después asumió y fue un vuelco totalmente contrario en el arco político, podríamos decir inclusive bastante similar a lo que sucedió en Ecuador, pero bueno, en este caso Guillermo Lasso es el otro contendiente, digamos, que está bastante empatado. Bueno, los dos tienen, el principal desafío es digamos superar la grieta entre ambos y atraer a los votantes, sobre todo del movimiento indígena, personificado por Yacu Pérez en el partido Pachacutic, y bueno, y también a electores de del empresario Javier Gervas, que había sido el otro candidato, es decir, por ahí los movimientos más de izquierda y más indígenas, y bueno, los un poquito más del centro derecha, así que va a estar bastante reñido, porque los votos divididos también están, como uno podría direccionarlos un poco hacia ciertos candidatos, así que bueno, veremos. Tiene pinta de elección reñida, se hará voto a voto y bueno, estaremos atentos y después lo comentaremos. Muchísimas gracias, Francisco Castaño, por todo este panorama y esta vuelta al mundo que hemos dado de tu mano. Una buena noticia de último momento es que absolvieron a Mariana Gómez de los cargos en su contra, los cargos que le habían imputado de desacato a la autoridad y lesiones leves por besar a su pareja, a su compañera, a su esposa. Uh-huh. Así que bueno, una buena. Pablo. Buenas. Bien ahí una, qué bueno, una buena para terminar. Recordaba que incluso haciendo homenaje a la idea de una buena, hemos hecho alguna entrevista por la persecución, esta causa del lesbo-odio, en la cual se había condenado a Mariana Gómez, y bueno, se le habían dado estas causas, estos cargos de lesiones leves y desacato, y por suerte, casi 2 años después, la absuelven. Así que bueno, una buena para terminar este primer programa, con esta cosa nueva de hacerlo así a la distancia, porque el cobicho así nos los dictamina casi. ¿Cómo te ha sentado la comunicación a la distancia? Tenemos cuestiones que pulir, cuestiones que ir mejorando, pero dentro de todo nos pudimos escuchar. Nos pudimos escuchar, que no es poco, y bueno, tiene sus cosas, ¿no? Los pros, las contras, la zorra ladrando, pero a la vez también me pude tomar una tacita de sopa mientras hablaba, lo cual en el estudio a veces se complica porque nada. No lo tirés en la cara. Tenía buena pinta encima la sopa. No nos tirés en la cara que tomaste la sopa, que son las 9:25 y acá están empezando a crujir las panzas. No te enojes, Diana, no te enojes, por favor. Y bueno, se nos fue el programa. Este primer programa de F5 al aire de Radionauta, y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. El miércoles que viene veremos en qué formato, con qué modalidad y quiénes somos, pero sí, firmes aquí en el aire de Radionauta 106.3 de 19 a 21 F5. Es un poco irónico decir a 21 y siendo las 21 a 27. El primer programa tenemos licencia para pasarnos un poquito. Hablas de esto, la productora y la operadora nos están mirando del otro lado como diciendo, bueno, basta, listo, Saba, porque estamos volaseando desde hoy. Saba creo que nos va a pegar con el micrófono en cuanto salgamos del estudio, pero la hemos pasado bien, hemos disfrutado, hemos tratado de buscar buenas noticias en el mar, en la ola de malas noticias, pero acá firmes, les invitamos a pasar por nuestras redes, Radionauta FM en Twitter e Instagram, Radionauta en Facebook, también a visitar nuestra página web, radionauta.com.ar, donde se van a subir las notas y las columnas que salen de este programa, así como del resto de los programas que habitan esta radio. Y por lo pronto, Nehuen, Pablo y Fran, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 7 de la tarde, sí, si no me equivoco. Hasta el miércoles 12. Chau. Muchas gracias a todos y todas.